Andrés, buen día. Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Hola, Pato, Flor, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué cambió en relación a la primera convocatoria que se hizo hace una semana? Sí, primero marcar que este 2019 empezó de otra manera para en cuanto a la postura que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los docentes. Sí. Por ahí en un discurso, digamos, simplista o sin demasiado análisis, se puede llegar a decir de que como este es un año electoral, el gobierno tiene otra predisposición hacia con la docencia de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En realidad lo que sucede es que lo que pasó en el 2018 fue lo suficientemente catastrófico para la educación pública. La lucha del SUTEBA y el resto de los gremios, la verdad que fue excelente de la manera como anticipamos, incluso, y como veníamos denunciando lo que finalmente sucedió en la escuela de Moreno. Eso llevó a un desgaste que, si uno ve las cifras de opinión respecto a la gobernadora Vidal, desde lo que pasó en Moreno hasta ahora, el desgaste es muy grande. Entonces eso lleva a un replanteo de la postura del gobierno de la provincia hacia con nosotros. Entonces tuvimos un encuentro paritario la semana pasada, en donde la predisposición fue otra. Ya no hubo agresiones ni conductas autoritarias, sino que se pudo generar un diálogo. Y la propuesta que se nos hizo es la de, para el 2019, la cláusula gatillo, que se le dice cláusula gatillo, en realidad actualización automática, que es lo que venimos pidiendo, así, lo que hubiese solucionado el conflicto el que no pasado, se cerró nunca, claro, del 2018. O sea, teníamos razón, primero decir que los sindicatos y nuestro reclamo en este gesto de gobierno es absolutamente legitimado, y segundo, teníamos razón en cuanto a que la provincia de Buenos Aires tenía dinero, sí, tomó muchísima deuda, tiene más dinero de coparticipación. Lo que el año pasado hubo es una intención de no solucionar este conflicto. Entonces se nos propuso una cláusula de gatillo para este 2019, pero obvió lo que sucedió en el 2019, que nosotros tenemos obviamente la postura y la responsabilidad de no dejarlo pasar, porque lo que repetimos hacia el cansancio, lo vuelvo a decir, en el 2018 no hubo cierre de paritarias, la gobernadora cerró por decreto la paritaria con un aumento del 32% en septiembre, y la inflación, como nosotros decíamos, y todos los sindicatos y todo el sector de trabajadores, la inflación terminó superando el 47%. Esto hace que los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires hemos perdido en el 2018 aproximadamente 16 puntos de nuestra masa, de nuestro salario, lo cual es terrible. Para que la gente más o menos tenga una idea, un docente que está cobrando como maestro de grado simple 18.000 pesos, el año pasado perdió 3.000 pesos del valor de su salario, que es muchísimo. Claro. Entonces no podemos discutir la cláusula de gatillo del 2019 desde un piso tan bajo, que es lo que generó el 2018. Por eso lo que pedimos es que primero se discuta lo que perdimos el año pasado. Sí. Y después lo del 2019 está bien, es lo que venimos pidiendo. Nosotros hemos hablado muchas veces, y yo le digo, no es un 10, un 15, un 20, un 30, es la cláusula gatillo, porque es lo único que nos va a permitir, en un escenario de inflación disparada y descontrolada, no perder dinero. Entonces, bueno, eso es el ayer, en una nueva convocatoria paritaria. Fíjense cuántas convocatorias, porque el lunes también tuvimos una convocatoria de charla de equipos técnicos, no paritaria, sino que hubo un encuentro de equipos técnicos para seguir avanzando la discusión. Lo que se nos ofrece en el día de ayer es la misma cláusula de gatillo, o sea, no se habla, sigue sin hablarse del 2018 y todo lo que perdimos, pero un 5% más, ¿sí? A cobrar en enero del 2020. ¿Qué sabemos nosotros, ustedes como periodistas, el docente, qué va a pasar en enero del 2020? Y además, también no me extiendo más, algo que es que me gustaría que lo hablemos, porque la verdad que es terrible. Lo que ofreció ayer el gobierno es un bono para salir de pobreza los docentes que están por debajo de la capacidad mínima de consumo. ¿Un bono de cuánto? Un bono, o sea, si un docente comprueba, tiene que presentar todos los papeles y comprueba que es pobre, o sea, que su salario está por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? El gobierno se hace cargo y le sube el salario. O sea, es indigno. El gobierno mismo está diciéndonos que hay docentes que están por debajo de la línea de pobreza. O sea, lo de ayer fue una vergüenza que lo denunciamos, fue una aberración que se nos proponga a trabajadores de la educación, que estamos buscando vivir dignamente, un bono para salir de la pobreza. Eso me parece que deja en evidencia lo que está pasando con la docencia en la provincia de Buenos Aires y la lucha que venimos llevando adelante. Y con respecto a otros temas, situación edilicia en las escuelas de la provincia, ¿se trató ese tipo de temas o solamente fue la cuestión salarial? Sí, el gobierno, obviamente que nuestro segundo ítem es el de segundo tema en discusión, es el tema de escuela, lo que venimos llamando escuelas seguras para nosotros, para los chicos, y hay que decir que hay muchísimas escuelas en riesgo de inicio, que no van a iniciar. Si bien después de lo que sucedió en Morero el año pasado, el gobierno ha invertido, obviamente, en infraestructura, esto no alcanza, porque realmente la desinversión que ha habido en estos últimos 3 años en la educación pública, o sea, cómo se ha bajado lo que provincia manda a educación en la provincia, es tan grande que se desfinancia la educación y eso repercute en la infraestructura. Entonces, hay muchísimas escuelas en la provincia de Buenos Aires, en riesgo de inicio. Hace 3 semanas se voló un techo de la Escuela Técnica de Mar del Plata, que lo habrán visto, que por suerte fue un temporal de un día domingo. Si un día lunes, los docentes estaban adentro trabajando. Entonces, estas situaciones, nosotros en Patagones tenemos 3 escuelas en riesgo de inicio. La más delicada y el emblema de la negligencia del gobierno de Cambiemos en Patagonia es el centro, el CCI, ¿sí? lo que llamamos la escuela laboral, que trabaja con niños con diferentes discapacidades, en talleres, en capacitaciones. Bueno, esa escuela no tiene directamente, a una semana de inicio del ciclo lectivo, no tiene dónde funcionar. ¿Sí? El edificio donde está totalmente desmantelado, los cables pelado, o sea, un peligro, no tiene gas, no tiene absolutamente nada, y a una semana no hay solución de esto, ¿no? Uh-huh. Andrés, ¿van a comenzar las clases o no en la provincia de Buenos Aires, aún sin este acuerdo? Nosotros ayer tuvimos asamblea en toda la provincia de Buenos Aires, y el mandato que se ha votado desde Patagones y la mayor cantidad de los distritos es el no inicio de clases, pero no lo hacemos desde lo provincial solamente, sino que mandatamos directamente a CETERA para empezar con un paro nacional. En esto me parece que estamos de acuerdo todas las provincias, porque hay que decirlo, la gente lo tiene que entender así, la madre de todos los conflictos que están pasando en las diferentes provincias es que no hay paritaria nacional. El gobierno borró de un plumazo por un DNU la paritaria nacional, que es un derecho, o sea, eso es el financiamiento del Estado Nacional hacia la educación en las diferentes provincias, y esto es el eje de todos los conflictos. Entonces, directamente lo que nosotros mandatamos a nuestros congresales que hoy discuten en CETERA es que pedir un paro nacional de 72 horas, son 48 horas el 6 y 7, y el 8 la adhesión al paro internacional de mujeres.